yo no quiero ser una estrella del rock, yo no quiero ser una estrella del rock, yo no quiero ser una puta estrella del rock, aunque parezca extraño, aunque nunca fue muy normal. Yo no quiero más escenario que mi sala de estar. Quiero ser una puta estrella del rock, yo no quiero ser una puta estrella del rock. Putas estrellas del rock y del pop, no me hace falta un manager, no me suelo disfrazar y no necesito groupies ni un millón de estúpidos fans. Yo no quiero ser una puta estrella del rock, yo no quiero ser una estrella del rock, putas estrellas del rock y del hip hop. Muchos matarían, venderían a su madre, te darían por la espalda la puñalada más cobarde por unos cuantos billetes, por el éxito y la fama, por cosas que en realidad nunca valieron nada. Y yo no quiero ser el último mono de feria, bebiendo en un hotel hasta las cejas de cocaína, a seguir el ritmo de una gira que ya se hacía aburrida de tanto repetir las mismas canciones una y otra vez. Yo no quiero ser el último mono de feria, una estantería de un centro comercial, fotografía para que las quinceañeras tengan alguna mentira con la que soñar. Yo no quiero ser el último mono de feria de la industria musical. Ya no soy como el resto. A mí, por ejemplo, me tendrás que pagar más. Más dinero. Si no hay coca, no canto. Ay. Es que yo no quiero ser el último mono de feria, pero con dinero todo se puede hablar. Y es que todos nos vendemos que puta es la necesidad, y es que la mayoría comemos además de respirar. Tenemos ese mal vicio, ¿verdad? Por dinero, papá sería musulmán. Por dinero, te diría que no me caes mal. Por dinero, podría hasta trabajar. Por dinero, me podría hasta callar. Por dinero, rola sola. Por dinero, las bandas se suelen separar. Por dinero,